Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, un programa de la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a hablar de Cayo Julio César, uno de los grandes modelos del político que tenemos todos en la cabeza. Ciertamente no del político actual. Hoy nos gustan los políticos consensualistas, dispuestos a renunciar a sus ideas y a sus opiniones en favor del diálogo, del consenso y del pacto. No es esta imagen de político, sino otra, la del gran estadista, la del gran líder conductor, que es capaz, unas veces utilizando la fuerza, otras utilizando la astucia, de poner en marcha su idea, su programa, su gran proyecto colectivo. Es la imagen, pues, del político conductor y creador. Cayo Julius Caesar nació un 12 de julio del año 100 a.C. o el 653 ab urbe condita desde la fundación de la ciudad, como hubiesen dicho en su época. Pertenecía a la gens Julia, una de las familias aristocráticas más selectas de Roma, con decenas de altos magistrados entre sus antepasados y que se decían descendientes directos nada menos que de los fundadores míticos de Roma, y por tanto descendientes de Venus, es decir, de los mismos dioses. Sin embargo, los antepasados no son comestibles, ni se puede comprar con ellos nada en el mercado, y la familia César, a la que pertenecía Cayo Julio, se había empobrecido hasta tal punto que no podía acceder a un puesto en el Senado, para el que se requería un determinado nivel de fortuna. Afortunadamente para él, algunos años antes de que naciera Julio, su abuelo había cedido a casar a su hija Julia también con Cayo Mario. Cayo Mario era un plebeyo, pero extraordinariamente rico, un militar de gran prestigio y el líder político de los grupos plebeyos en Roma, contra el poder de los patricios. Mario necesitaba las influencias de los César y ellos necesitaban su dinero. De modo que accedieron a emparentar con él, y no solo eso, se vieron sumados a su grupo político, pese a ser ellos patricios, y permitieron que él ejerciese en la práctica como jefe de su familia. Y los César se vieron a partir de ese momento involucrados en la sucesión de guerras civiles que asolarían a Roma en el último siglo antes de Cristo. En el año 84 a.C., cuando tenía solo 16 años, su tío Mario, que era cónsul y controlaba en ese momento la política en Roma, ya directamente mediante la fuerza militar, le ordenó contraer matrimonio con la hija de uno de sus principales colaboradores, Cinna, y le nombró además Flamen Dialis, es decir, sumo sacerdote del culto a Júpiter, el dios supremo, cargo de un gran prestigio, pero que de hecho le impedía ejercer cualquier carrera política o militar, algo que ya en este momento no era del gusto de César. Ni el matrimonio, ni como hemos dicho el cargo, eran del gusto del joven Cayo Julio. Pero de momento era tan solo un muchacho al que no le tocaba sino obedecer a su poderoso tío. Las cosas, desgraciadamente, se le complicaron mucho en los años siguientes. Su tío murió al final de aquel año, del año 84. Y en ese momento, los patricios apoyaron a un hombre ambicioso, también un militar de prestigio, a Sila, a Lucio Cornelio Sila. Lucio Cornelio Sila invadió Italia con su ejército, derrotó al hijo de Mario y después de realizar una represión sangrienta en extremo en la que murieron varios miles de romanos, fundamentalmente plebeyos que habían apoyado al Partido Popular de Sila, se hizo nombrar dictador. En un primer momento, César, al ser sumo sacerdote de Júpiter y además ser un adolescente, se salvó de la represión. No fue ejecutado. Pero su situación era desesperada. Ciertamente, los César eran patricios, pero sus relaciones familiares con Mario les habían echado en manos del partido plebeyo. Además, el hijo de Mario había muerto, como hemos dicho, de modo que Julio César era ahora algo así como el heredero natural de Mario, una situación política muy complicada, sobre todo teniendo a Sila observándola. Sila quiso entonces aclarar cuál era el posicionamiento político de César, de modo que le ordenó divorciarse de su esposa, que era el principal vínculo que le unía a los plebeyos. Pero cuando sus emisarios le comunicaron la orden, César, que era todavía un muchacho de 18 años, dijo aquella famosa frase: «Decidle a vuestro amo que en César solo manda César». La ocurrencia, muy comentada durante siglos, le costó una sentencia a muerte, que eludió huyendo de Roma con la ayuda de algunos patricios, amigos de su familia, y permaneciendo oculto en los bosques durante varios meses. Pero César era, después de todo, un patricio emparentado con las familias de más alta alcurnia de la ciudad, de modo que movió sus influencias y éstas lograron que Sila levantara la condena, no sin antes advertir a los aristócratas que se lo rogaban con una famosa frase también: «Alegraos con su perdón, pero no olvidéis lo que os digo, porque un día ese joven de aspecto indolente e inofensivo causará la ruina de vuestra causa. Hay muchos Marios en César». Y no se equivocó. Le perdonó la vida, claro, pero no permitió que permaneciese en Roma ni levantó las confiscaciones que pesaban sobre sus bienes y que incluían a todos los bienes de la familia. No solo de sus bienes personales, quiero decir, también los de sus parientes más cercanos. De este modo, la familia César se vio empobrecida y bajó de categoría por falta de recursos económicos. Pasó de formar parte de la clase senatorial y patricia a la clase de los caballeros, la inmediatamente inferior. Una humillación, desde luego, para todos ellos. César fue, además, enviado como soldado a la Guerra del Ponto, una guerra que ya duraba cerca de un siglo, que parecía interminable en Asia, en lo que actualmente es Turquía, y Sila esperaba, desde luego, mantenerlo allí alejado durante años. Era ese típico puesto militar en una guerra que parece que no va a terminar nunca y que te puede mantener fuera de tu casa durante 10, 20 años. De esa manera se deshacía de un posible adversario político. Pero las cosas no sucedieron así. Y César, que mostró ya su genio militar en aquel episodio, obtuvo nada más que 2 años después, en el 78 a.C., lo que llamaban los romanos la corona cívica, que era la mayor condecoración militar que podía recibir un soldado de la ciudad. Sila había decretado, además, poco antes, que quien la ganase obtuviese un asiento en el Senado de forma automática. De tal manera que César, que había sido enviado allí para que se pudriera durante años, en apenas 2 años, había recuperado la clase social a la que pertenecía su familia. Pero cuando intentó regresar a Roma, se encontró que, pese a la dimisión de Sila, que se había producido justo ese año, los patricios más radicales controlaban la ciudad y permanecer en ella era casi un suicidio. Así que se marchó otra vez en una especie de semi-exilio, esta vez a Rodas, para estudiar retórica con el maestro Molón, un nombre muy curioso, por cierto, pues la oratoria era en aquella época una de las claves para el éxito político de cualquier ciudadano. Hay que entender que en este momento la política en Roma se hace mediante discursos en el foro, en el senado y en otros espacios públicos. No se hace mediante artículos de prensa, obviamente, no existe la prensa, ni escribiendo libros. Pues bien, César permanecería fuera de la ciudad durante más de 3 años, hasta el año 74, cuando la situación política en la ciudad cambió y los patricios dejaron de controlar de una forma absoluta la situación. Había partido de la ciudad siendo un muchacho proscrito de 18 años. Ahora regresaba con fama de soldado valiente, bien formado intelectualmente y con un puesto asegurado en el Senado. Durante 14 años, es decir, durante muchísimo tiempo, César estuvo ocupando diversas magistraturas dentro y fuera de la ciudad, ganándose fama de buen gestor, de buen soldado, acrecentando su prestigio y tejiendo toda una red de amistades políticas que le convertirían en el líder indiscutible del partido plebeyo en Roma. César, por tanto, ha tomado ya directamente partido por uno de los dos grandes grupos que están enfrentándose en Roma desde hacía ya 200 años. Julio César se hizo también por aquellos años un hombre tremendamente famoso en la ciudad. Por un lado, aprovechó todos los cargos que ocupó para granjearse el afecto de la plebe y convertirse así en su principal portavoz. desenterrando para ello los viejos proyectos políticos igualitaristas que habían puesto en marcha los hermanos Graco y, o incluso, su propio tío Cayo Mario, los grandes líderes populares del pasado, pero también recurriendo a conocidas estrategias populistas, como organizar a su costa grandes espectáculos de cuadrigas y de gladiadores, que eran así de entrada gratuita para la plebe, no tenían que pagar entrada, y eso servía a su organizador para ganarse el afecto de la gente. Pero al mismo tiempo, esto demuestra su inteligencia, nunca olvidó la conveniencia política en ninguno de los aspectos de su vida, empezando por su propio matrimonio. Tras la muerte de su primera esposa, que era la que le unía al Partido Popular, al grupo de Mario, se casó con una nieta de Sila, es decir, con una nieta del máximo dirigente del partido aristocrático, que había sido el gran enemigo de su tío, pero cuyos partidarios patricios todavía controlaban en gran medida la ciudad de Roma. Luego, cuando estos dejaron de hacerlo, se divorció de ella acusándola de inmoralidad y se casó con la hija de Pompeyo, que en teoría era su principal rival político, puesto que era el jefe militar más apoyado por los patricios de Roma. Es curioso cómo se divorció de su mujer, es otra de las anécdotas más contadas de Roma. Llegó a sus oídos, corrió el rumor de que su mujer había participado en una profanación de un templo. El caso es que él, que deseaba divorciarse de ella porque era una rémora política para su carrera, se presentó delante del magistrado y dijo: «Mire usted, quiero divorciarme de mi mujer por conducta inmoral». El magistrado dijo: «¿Ah, sí? ¿Y qué conducta inmoral ha cometido su mujer?». Y él dijo: «Ninguna, por supuesto. Mi mujer no ha cometido ninguna conducta inmoral». Pues, entonces, ¿por qué se quiere divorciar usted de ella? Y entonces Roma dijo aquella famosa frase, se ha repetido mil veces desde entonces: «Porque la mujer de César no solo tiene que ser honesta, sino que tiene también que parecerlo». Y efectivamente la repudió y pudo casarse con la hija de otro político, entonces el acta, en alza, con el citado Pompeyo. Es en aquellos años cuando se ganó también una justa fama de hombre disoluto que le acompañaría a lo largo de toda su vida, sobre todo en materia sexual. Es el marido de todas las esposas y la esposa de todos los maridos, decían de sus soldados, pues ninguna de las dos posibilidades rechazaba si tocaba el caso, pese a estar casado, claro. Pero no se piense en la figura del golfo inmoral, del hombre de mala vida, sino más bien en la figura que podríamos llamar del galán vividor. Simpático, divertido, culto, refinado y sobre todo muy generoso con todas las personas de su entorno. Es decir, que aunque era un poco golfo, era una persona admitida, bien vista en los círculos sociales más selectos de la ciudad. Los gastos que semejante vida le producían le llevaron a un peligroso endeudamiento. Él nunca fue una persona rica, además. Llegó a deber, se decía en la época, unos 26 millones de sestercios, una auténtica fortuna inmensa, pero incluso de ello supo sacar partido, pues su prestamista fue Craso, probablemente el hombre más rico de Roma por aquel tiempo, y con cuya mujer, por cierto, había mantenido César un idilio. Y así, por la vía del dinero, terminó por convertir en su aliado político a un hombre extremadamente poderoso en la ciudad, no solo por su dinero, sino porque había sido el encargado de aplastar la rebelión de los esclavos de Espartaco, y ello le había convertido en una persona de enorme fama en la ciudad. Así fue como, mediante una trama en la que el dinero, la conveniencia política y las relaciones personales se confundían, consiguió establecer un pacto, un triunvirato, entre Pompeyo, Craso y él. Este pacto, entre los tres grandes líderes políticos del momento, que se firmó en el año 60 a.C., suponía, bueno, básicamente que ellos, Pompeyo y Craso, ponían el dinero y las influencias políticas y él el apoyo popular. De esta manera no tuvieron pues verdadera oposición política, puesto que todos los grupos estaban presentes en ese acuerdo. Y al año siguiente César era elegido cónsul de Roma. Había alcanzado la más alta magistratura de la ciudad. Y a partir de ese momento iniciará, aprovechando el cargo, un ambicioso programa de reformas agrarias, entregando tierras a los antiguos legionarios y a la plebe más pobre de la ciudad, repartiendo tierras públicas, del ager publicus, que se llamaba, las tierras del Estado, entre los más pobres, lo cual obviamente hizo que su fama se multiplicara extraordinariamente. Los triunviros, es decir, Pompeyo, Craso y el propio César se hicieron nombrar a sí mismos procónsules. César marchó a las Galias, Craso marchó a Asia y Pompeyo se quedó en Italia. En teoría, César, en apariencia, le tocaba la peor parte. Asia era una provincia muy rica en la que los procónsules solían venir absolutamente llenos de oro. En teoría, Pompeyo controlaba Roma e Italia. ¿Y él qué es lo que le había tocado? Pues una región que estaba todavía por conquistar. Con lo cual, pues en principio, se llevaba la peor parte de la tarta. Pero César era muy listo. ¿Qué sabía César? En primer lugar, que si obtenía grandes victorias y conseguía conquistas, iba a aumentar su prestigio militar. Y en segundo lugar, sabía que en Italia no había ejército. Estaba prohibido que las legiones acamparan en las cercanías de Roma para evitar golpes de Estado. De tal forma que el ejército más cercano era el suyo, el que estaba en las Galias. Este detalle fue fundamental en su futuro político, como veremos. En las Galias, donde permaneció durante 8 años, tuvo primero que hacer frente a la invasión de Helvecios y germanos, unas tribus belicosas, a las que consiguió derrotar con el apoyo de algunas tribus galas, además. Luego prácticamente exterminó a las tribus belgas e incluso llegó a invadir Britania, donde dijo aquello de Vini, Vidi, Vinci, llegué, vi y vencí. Pero lo que no hizo, claro, y eso no lo dice él, fue quedarse, porque no fue capaz de controlar el territorio. Por último, tras la sublevación general de los galos, que reprimió a sangre y fuego, sometió al último de sus caudillos, Vercingétorix en Alexia. Hacia el año 50 a.C., las Galias eran ya una provincia romana, y César el más célebre de los generales vivos de la República. Con 50.000 soldados, había vencido, según decían sus propagandistas en Roma, a 3 millones de guerreros. Había exterminado a 1 millón de ellos y vendido como esclavos a 1 millón más. Estas cifras entiéndanse como parte de propaganda política. Él mismo se apresuraría a poner por escrito sus hazañas, escribiendo un libro que todos conocemos de la época del Instituto de las Traducciones del Latín, de Velo Gálico, en el que cuenta pues estos 8 años de combates. Sin embargo, sus últimas victorias coincidieron con la crisis del reparto de poder establecido en el triunvirato. En el 53 a.C., Craso moría en Asia a manos de los partos, los habitantes de la actual Irán, y el Senado ordenó a César, y los patricios, a partir de ese momento, se hicieron con el poder de nuevo en Roma. Y presionaron a Pompeyo para que aceptara el cargo de dictador. Entonces el Senado ordenó a César disolver su ejército y marchar al exilio, o sería declarado el enemigo público y ejecutado. Es una de estas situaciones en las que César se la jugaba. O bien acataba las órdenes del Senado y marchaba al exilio, o bien directamente tenía que iniciar una guerra civil. César optó por la segunda posibilidad. No aceptó la amenaza y en su lugar avanzó hacia Roma con una de sus legiones. Recordemos que ya hemos dicho que en Roma no había ejército. Las legiones más cercanas estaban en Grecia. Tardaban varios meses en trasladarse hasta Roma. Y penetró en Italia. Había un río al norte, un pequeño río, el Rubicón, que establecía el límite máximo al que podía llegar un general romano con su ejército. Si alguien lo cruzaba, era interpretado como un intento de golpe de Estado. Cuando César lo cruzó, pronunció aquella famosa frase: «Alea jacta es», la suerte está echada. La guerra se había iniciado y avanzó hacia Roma con sus soldados. Pero no era exactamente un juego, por mucho que hablara de suerte, pues ya sabía que no había tropas que pudieran hacerle frente. Pompeyo y muchos de los aristócratas que le apoyaban, temiendo una represión sangrienta, como la que Sila había hecho años atrás sobre los grupos populares, huyeron en masa. Y César entró triunfal en la ciudad, en medio del delirio popular, fue nombrado dictador vitalicio, defensor plebis, es decir, el máximo portavoz popular o representante del pueblo, e incluso pontífice máximo, el sumo sacerdote de Roma. Los tres principales cargos de la ciudad recaían en sus manos. Pero no le fue suficiente. Se inventó un nuevo cargo, el cargo de imperator, de emperador, que consistía en que era el jefe supremo del ejército, por encima del poder que los cónsules, los pretores o los procónsules habían tenido hasta entonces. La República había sido liquidada. Había sido liquidada además de momento sin lucha. Pero Roma era una ciudad todavía muy convulsa. y César inició un programa de reformas muy profundo. En general eran demandadas por las clases populares desde hacía siglos. Fueron las famosas leyes Julias, que, por no entrar en detalles, lo que consiguieron básicamente fue restringir los poderes del Senado y los privilegios de los patricios. Pero también otras de menor entidad política en apariencia, pero con gran interés histórico, como por ejemplo la reforma del calendario. Hasta entonces los romanos tenían un calendario lunar que era un auténtico desastre, porque cada año los meses caían en distinta estación y no se sabía cuándo hacer las celebraciones religiosas ni nada. Así que estableció un calendario solar de 12 meses y 365 días, con un año bisiesto cada cuatro, que es básicamente el que tenemos ahora, el calendario juliano, con unas reformas que se hicieron en el siglo XVI. También abrió, por ejemplo, la primera biblioteca pública que hubo en Roma, una práctica política llamada a perdurar. Y por último, la medida más controvertida es que aumentó extraordinariamente el número de magistraturas públicas. Él alegó que era para que estuviesen más abiertas socialmente y no fuesen monopolizadas por los patricios. Es decir, si había 10 cargos de pretores urbanos en la ciudad frente a los 2 que había antes, pues se suponía que había más posibilidades que ciudadanos sin muchas influencias y sin mucho dinero pudieran acceder a uno. Esto era el argumento de César, pero sus enemigos lo que dijeron es que aumentó el número de magistraturas públicas para tener más puestos en los que colocar a sus parciales, a sus parientes y a sus amigos, es decir, para poder pagar favores políticos con cargos públicos. En cualquier caso, toda la infraestructura política de Roma cambió a partir de entonces. Y aquel que ejercía el poder supremo, en este caso César, pero después quienes le sigan, tendrán en sus manos toda la administración del Estado. El Senado dejará de ser un obstáculo al poder de los sucesivos líderes de Roma. Pero aunque tenía el poder en Roma, el resto del imperio estaba en manos de Pompeyo y de sus amigos patricios. Así que durante 4 años sostuvo sucesivas campañas contra Grecia, Egipto, África e Hispania. Así hasta que hubo terminado con toda oposición militar. En Egipto, por cierto, conocería a Cleopatra, muy famosa más por el cine que otra cosa, que era, en el momento de llegar César, hermana del faraón. Y tras deponer a este, por cierto que durante la ocupación de Alejandría, César quemó la famosa biblioteca, un hecho muy conocido. Bien, tras ocupar Alejandría, depuso al faraón legítimo y puso en su lugar a Cleopatra, con la que, por cierto, pues mantuvo un apasionado idilio, como solía hacer muy a menudo, con un buen número de las mujeres que conocía. Tuvo su importancia porque Cleopatra le dio el único hijo varón que tuvo César, al que llamó Cesarión, por si alguna duda quedaba. Sin embargo, no le servía como heredero, fue una de las grandes tragedias de la vida de César. No le servía como heredero porque no era hijo de una matrona romana, de una mujer romana, y eso le inhabilitaba para acceder a la ciudadanía. Luego la embarcó para Roma en un barco cargado de tesoros robados en Egipto, y la hizo pasear como un trofeo de guerra por las calles de la ciudad. Algo que, bueno, para la plebe pues era alucinante, que un faraón de Egipto fuera traído como trofeo de guerra por uno de sus generales, y que encima su general se hubiera acostado con la faraona y le hubiera hecho un hijo al dios de dioses o al dios de reyes, ¿no?, que es como se conocía al faraón de Egipto. Roma era la ciudad más poderosa de la tierra, y si a alguien le cabía una duda, ahí estaba la prueba, ¿no?, en ese desfile. Ya de regreso a Roma, era el año 45 a.C., se hizo elegir cónsul por 10 años. Estaba en el apogeo de su poder, pero la aristocracia no se rendía y se estaba ya reorganizando. Y entre los conspiradores estaba su propio hijastro, Marco Junio Bruto, un antiguo colaborador de Pompeyo, a quien César había perdonado la vida después de vencerle militarmente e incluso había adoptado como hijo. Cosas que tiene la vida. César recibió varios avisos de que se estaba fraguando un complot para asesinarle, pero no escuchó ningún consejo. Él era consciente de que el partido patricio estaba totalmente desorganizado y no le creía capaz de idear un atentado contra su persona, que sin duda iba a terminar en un baño de sangre. El día 15 de marzo del año 44 a.C., el de los idus de marzo, había sesión en el Senado y se negó a faltar a la reunión. Su mujer, antes de salir, le dijo que había tenido un sueño. Los romanos eran muy supersticiosos y creían mucho en los sueños. Le dijo que había tenido un sueño y que lo había visto totalmente lleno de sangre. Que por favor, que no fuera. En fin, fueron varios los que lo intentaron, pero no hubo manera. Iba además, como era costumbre, asistir al Senado sin escolta y sin armas. Al Senado iban los patricios de Roma, los prohombres de la patria. No necesitaban armas ni escolta. Se les bastaba con su persona. Y César acataba la tradición. Llegó sin ayuda militar y sin portar armas. Fue su perdición. Al entrar, poco antes de entrar, en las mismas escaleras, se acercó su hijo, su hijastro Bruto, y le retuvo un instante. De improviso se vio rodeado por un puñado de senadores que le cosieron a puñaladas. Tú también, hijo mío, cuentan que le dijo a su hijastro, y murió allí mismo, bajo la estatua de su rival Pompeyo. Tenía 56 años. César había sido muy selectivo a la hora de ordenar represalias políticas, pero sus partidarios, encabezados por el joven Marco Antonio y Cayo Octavio, su otro hijastro, no lo fueron en absoluto y llevaron a cabo una masacre feroz entre las filas del patriciado romano. Estuvieran o no implicados en el asesinato. Cicerón, por cierto, el gran orador, fue uno de los ejecutados. Y la aristocracia romana ya nunca se recuperaría por completo de aquella matanza. De tal modo que la República, que había sido una organización política aristocrática, sostenida básicamente por los patricios, quedó sin nadie que la defendiera y nunca volvería a ser reinstaurada. Nacía así el imperio, una nueva forma política que en Oriente duraría hasta el siglo XV, más de 1500 años. El primer hombre de Roma, el militar victorioso y el político triunfante, escondieron siempre a un hombre infeliz o probablemente muy infeliz en su vida privada. Era un enfermo crónico de epilepsia, una enfermedad que no se conocía su origen en la época y que despertaba muchos recelos supersticiosos, de modo que quien la padecía trataba de ocultarla por todos los medios. Se sospechaba que podía ser fruto de conjuros o de espíritus malévolos que habitaban en el cuerpo del enfermo. En fin, era una enfermedad muy grave en aquel momento, socialmente. También, en otros aspectos más banales, se quedó calvo muy joven. Sus soldados le llamaban el Cabeza Monda. Y era, ya hemos dicho, un hombre pues muy coqueto, muy amigo de las mujeres, de las fiestas. De tal manera que es gracioso, pero cuando los soldados de sus legiones coreaban el nombre del general, que era una costumbre golpear los escudos y gritar el nombre del general, decían, claro, César, César, César. Pero César, en latín, significa melenas, que César pasaba con su calva y los 10.000 soldados de la legión, melenas, melenas, en fin, que a algunos legionarios les daba la risa y convertía estos actos siempre en un asunto que estaba a punto siempre de derivar en un conflicto. Su díscola vilda sexual, por otro lado, que muchos envidiarían aunque le criticasen, escondía una sucesión de matrimonios de conveniencia, como hemos visto, que no le reportaron ni amor, esto probablemente él no lo esperaba, pero es que tampoco le reportaron herederos, varones, una frustración de extraordinaria para la mentalidad de la época, puesto que la familia, la gens, estaba por encima del individuo, y morir sin descendencia masculina era no haber hecho tu trabajo en esta vida. De ahí que César adoptara a Bruto y adoptara después también incluso a Cayo Octavio, ¿no?, que fue el que de hecho heredó su apellido. Para los hombres de entonces y para los historiadores posteriores fue una figura controvertida. Unos le vieron como un líder popular decidido a implantar una sociedad y un Estado más justos. Otros como un estadista visionario que supo dotar a Roma de las reformas necesarias para terminar con las luchas sociales que la consumían y crear un Estado fuerte que dominaría el mundo conocido durante siglos. Esta es la parte positiva, por así decirlo. Pero otros muchos le han visto y le siguen viendo como un ambicioso sin escrúpulos, como un tirano populista que terminó con la libertad de los romanos para crear un régimen político autocrático, el de los emperadores. En cualquier caso, su nombre se asoció a partir de entonces a la figura del imperio, hasta tal punto que todos los emperadores llevarán el nombre de César, adoptarán ese nombre. Y no solo eso, un buen número de regímenes autocráticos de diversas partes del mundo tratarán de adoptar el mismo nombre. Por ejemplo, el Khan de los mongoles, el gran Khan, Genghis Khan, Kublai Khan. Khan es una corrupción de la palabra Caesar. O el Kaiser alemán es también una corrupción de la palabra Caesar. O el zar griego es una corrupción de César, que es como se pronuncia en algunos idiomas Caesar. O el Shah de Persia también es una corrupción de esta palabra. Es decir, que César, que murió relativamente joven y sin ver consumado su proyecto político, se convirtió en el gran paradigma del poder, si se quiere, autocrático, o si se quiere, del político victorioso. Pues bien, con esto hemos terminado. Bien, aquellos que quieran seguir sabiendo, conociendo algo más sobre esto, sobre César y sobre las personas de su entorno, yo mejor que una biografía de César, les recomendaría que leyeran un libro de historia de Roma. Un libro ameno, divertido, pero relativamente riguroso, que es La historia de Roma de Indro Montanelli. Un periodista, historiador italiano muy interesante. Se lo recomiendo. El próximo día dedicaremos nuestro programa a un extremeño muy importante, probablemente el político más importante que ha dado Extremadura, aunque haya sido muy injustamente tratado por la historia, don Manuel Godoy. Muchas gracias.